absolutamente espectacular para comenzar nuestra segunda hora. En el País de los Sueños estamos en Radio Andalucía con un gran maestro nacido en Niterói hace muchos años, ciudadano habitual de los Estados Unidos. Es la música de Sergio Méndez, el álbum se llama Encanto, es una de sus producciones más recientes, en las que ha contado con mucha gente interesante, todos y cada uno de los cortes. Esta es una de las canciones, Morning in Rio, mañana en Río de Janeiro. Sergio Méndez, Encanto, así se llama la colección con Fergie, Sita Carwin, Lady C, Carlinhos Brown o Natalie Cole, que escucharemos dentro de solo unos cuantos minutos en una de las canciones más elegantes de todo el disco. Ahora directamente a Japón, pero sin dejar ni un solo momento por ahora de respirar esa sensación, ese olor a música tropical viva, fresca, radiante en todos los casos. Estamos ante Satoshi Sano, de un clásico como Sergio Méndez a uno de los jóvenes músicos japoneses. Esto se llama Love Island, la isla del amor. tremenda música para comenzar. Los nuevos talentos, la gente con sentido del ritmo, especialmente dotada para la composición y la ejecución de maravillosas piezas que además están basadas en los clásicos que forman parte de la historia. De eso se trataba hace un momento. Satoshi Sano, Love Island, lo que estábamos escuchando, y ahora entregándonos una vez más a un disco espléndido sin fisuras. Sergio Méndez, Encanto, así se llama la colección. La quinta de las canciones, son 14 en total, Somewhere in the Hills, en algún lugar de las colinas. Ella es Natalie Cole, la invitada en esta pieza. Elegantes de América desde hace muchísimos años y una de las invitadas a esta conjunción de éxitos de Sergio Méndez, Encanto, el nombre del disco, 14 temas. Fergie, Sita Garrett desde los Estados Unidos también, Lady C, Carlinhos Brown desde Brasil, Natalie Cole en este Somewhere in the Hills, y Jovanotti, Lani Hall, las voces con Herb Halper en la trompeta dentro de Dreamer, una de las canciones, Juanes, Graciña Leporans, Vanessa D'Amata, Will I Am, en una versión de Agua de Beber, o gentes como Zap Mama también, incluida la selección de artistas. Sergio Méndez, Natalie Cole, dando paso a otro de los protagonistas en este momento, es Tony Remy, que viene muy bien acompañado por Blue Maunick en este First Protocol. 10 canciones, la penúltima del disco Dance La Mancha, es la que estamos escuchando ahora en Radio Andalucía. Thank you.

de entender la buena música, First Protocol, el primer protocolo, grabado junto a uno de los miembros de la legendaria banda de acid jazz británica Incógnita, Jean-Paul Blumarik, Tony Remy junto a él. Juventud, habilidad, técnica absolutamente superlativa, eficaz, son algunos de los matices, algunas de las características que han definido desde hace años el ritmo intenso y la gran capacidad creativa de este músico. Vamos a Filipinas inmediatamente. No es en absoluto la primera vez que escuchamos a Jaya. El disco Cool Chain se abre con esta versión de Through the Fire, a través del fuego. Radio Andalucía, entregándonos cada fin de semana la buena música. Sábados de 10 a 12 y domingos de 5 a 6 de la tarde. En Andalucía, justo antes, el país de los sueños también, de que comience Carrusel Taurino. Smart. We threw before we start, but I believe that we've only just begun. When it's this good, there's no saying no. I want you so. así se llama el disco, Higher, con algunas versiones incluidas en ese álbum. Desde Filipinas, una revisión de un éxito de Chaka Khan. Through the Fire, a través del fuego. Así es, el país de los sueños. La mejor música del mundo sigue servida aquí. Jean Fry Sidwell. Álbum compilatorio, son muchos los discos que esta gran dama ha lanzado en los últimos años. En ellos abundan las versiones de temas tan conocidos como este. Estamos ante Love Dance, original de Ivan Lins. From too much talk to silent touches. want to dance. Y el amor quiere bailar. Se han hecho decenas de versiones, a cual más elegante en los últimos años. De esta maravillosa composición que defendió el gran maestro Iván Lins, compositor, intérprete, multiinstrumentista, que comenzó a ser popular tras aparecer a principios de los años 70 en un programa de televisión, al mismo tiempo que grabó el tema Magdalena, acompañando a la legendaria Eli Regina, el trabajo que abrió definitivamente las puertas de la popularidad en su país, en Brasil, a este afamado músico carioca, un reconocimiento ya consolidado desde hace muchos años en los Estados Unidos y en el resto del mundo, tras, por ejemplo, su intervención como vocalista en el álbum Arlequín, un magnífico disco elaborado por Dave Grusin y el guitarrista Lir Tenur en 1991, que además no hace mucho tiempo que escuchamos. Así es, el país de los sueños. Hace solo un momento, Jean Fry Sidwell con un compilatorio. Ahora nos centramos en el buen sonido de otro gran maestro como es Romero Lubambo. By the Brook. In your eyes covers me to my surprise with so much love and joy and sun that even winter becomes undone. Then with one kiss and one embrace, spring takes over this frozen place. Smile spreads a glow that's seen for miles, a rosy glow like the dawn, chasing darkness until it's gone, revealing flowers in the grass. Spring is here, winter couldn't last. Música increíble, Romero Lubambo, una estrella que no se apagará jamás, eso es imposible. Frecuente, muy frecuente fue encontrarlo en las sesiones con Lenny Andrade, una vocalista esencial en el desarrollo del ritmo tropical, el ritmo brasileño que comenzó con solo 8 años cantando en la radio. Romero nació en Río de Janeiro, se graduó en la escuela Villalobos de su ciudad, fue músico también regular de Tom Jobim, Astrud Gilberto y muchas estrellas más. Lleva mucho tiempo viviendo en Nueva York. Romero Lubambo, dando paso de nuevo a Jan Fry Sitwell. Compilatorio repleto de versiones como esta, Like a Lover. Like a lover, the morning sun slowly rises. Your smile is soft and drowsy as you let it play upon your face. Oh, how I dream I might be like the morning sun to you. Like a lover, the river wind sighs and ripples its fingers through your hair. Upon your cheek it lingers, never having known a sweeter place. Oh, how I dream I might be like the river. Shares your pillow and watches while you sleep.

Bob James al piano, como de costumbre desde el primer momento, 1990, cuando nacían estos cuatro maestros que llevan carreras fulgurantes, todos ellos en solitario, y que además el pasado está ligado en cada uno de los músicos a estupendos grupos y otros solistas con los que han trabajado como músicos de estudio o bien de acompañamiento en escena. Bob James, Nathan Nist, Harvey Mason o los dos guitarristas que han pasado por los Fourplay. Lee Ritenour, el primero, allá en ese 1990, y Larry Calton, que llegaría años después. Sábado 3 de mayo, 2008. Presentación en la Costa del Sol del primer disco en el que aparecen solo composiciones propias, a excepción de la última canción, con el inglés Paul Maxwell como protagonista. Paul Maxwell en El País de los Sueños, Love and Pride, Amor y Orgullo. I had it all, I was the one to blame. If you had your way, you may have done the same as I've taken the time to see where I went wrong. No matter how I tried, it seems to pass me by. Don't ever change the way you feel inside. You'll never stop the rain that's falling from the sky. Maxwell, Love and Pride, Amor, Orgullo, 12 canciones lanzadas en 2008, 3 de mayo, además desde el Casino de Torre Quebrada, en la Costa del Sol, que es el lugar donde Paul Maxwell lleva viviendo desde que era prácticamente un niño, a pesar de ser un músico con una dilatada experiencia internacional que se asemeja en cuanto a su estilo a gentes como Lionel Richie, Elton John o Michael Bolton, que han sido referentes para él durante muchísimos años. Son los Química Acústica. When the lights go out, cuando las luces se apagan. Últimos minutos de nuestra edición de hoy del País de los Sueños. Estamos en sábado. Los domingos estamos a partir de las 5 y hasta las 6 de la tarde, en esa hora previa Carrusel Taurino, aquí en Radio Andalucía, con Juan Ramón Romero. Información. Las 11 de la noche. Noticias.